Dulce. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 17 minutos. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que están muy felices, muy contentos, con mucho ánimo y con mucha energía de comenzar este hermoso día. Para iniciarlo, nos vamos a ir con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 27 grados Fahrenheit, un cielo parcialmente soleado. En estos momentos tenemos un viento que corre a 4 millas por hora, una visibilidad de 10 millas y una humedad de un 67%. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 41 grados, mínimas de 26, con cielos soleados y despejados. Para el día de mañana, viernes 18 de noviembre, se esperan temperaturas máximas de 35 grados, mínimas de 21. Va a estar más frío el día de mañana, con cielos parcialmente soleados. Para el día sábado, fin de semana, se esperan temperaturas máximas de 37 grados, mínimas de 23, con cielos soleados y despejados. Y para el día domingo, 20 de noviembre, se esperan temperaturas máximas de 41 grados, mínimas de 25, con cielos soleados y despejados. Y bueno, nos vamos con el día lunes de la próxima semana. Se esperan temperaturas máximas de 43 grados, mínimas de 28, con cielos parcialmente soleados. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días para que ustedes vayan preparando su semanita. Según lo que nos dice aquí el pronóstico, no va a nevar el día de Thanksgiving, que es el próximo jueves 24. Y el día miércoles 23 se suponía que iba a caer un poco de agua nieve, ahora nos dice que se espera un poco de lluvia, una probabilidad de un 26% para la gente que tiene pues tal vez planeado algunos días de descanso o tal vez vayan a ir de vacaciones. Mucha gente viaja en estos días a visitar a sus familiares a celebrar el Día de Acción de Gracias. Entonces pues al parecer aquí no se ve mal, nada más el día miércoles que hay un que va a estar nublado y que hay probabilidad de que caiga un poco de lluvia. Fuera de ahí, pues se ve bien. Y bueno, con esto nos vamos a ir a una pequeña pausa musical, seguido de la reflexión, y después regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

9:11, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y ya se llegó el momento de ver qué nos deparan los astros. Nos vamos a ir con el horóscopo del día de hoy. Hay que ser pacientes a la hora de esperar los frutos del esfuerzo sembrado, aprender a recoger los beneficios es parte del proceso. No te apresures porque podrías poner en riesgo todo lo que tienes. Para el signo de Tauro, los planetas te dicen que te dejes de lado esa disculpa que tienes en el trabajo y pongas de tu parte para que se solucione. Si lo haces, comenzarás a ganar aún menos dinero, que tu economía no se vea afectada por tu orgullo. Géminis, las pérdidas siempre se reflejarán en el balance final de un negocio o una nueva tarea, pero no significan un fracaso, sino un área de oportunidad. Si tienes pareja, aprende a darle su espacio porque también tiene una vida además de ti. Para el signo de Cáncer, la economía requiere de una mayor disciplina y tu dinero rendirá más cuando aprendas a no gastar en cosas que no necesitas. Los regalos que les das a tu pareja no deberían ser un sustituto de tu presencia, debes darle ambas cosas. Leo, se harán presentes todos tus rivales para preocuparte o atemorizarte, pero no hay nada que temer. Tienes cosas más valiosas que aportar que ellos. Evalúa todas tus relaciones amistosas, familiares y hasta amorosas para entender qué te falta. Virgo, los astros te dicen que por ahora no es recomendable que hagas movimientos intempestivos en cualquier ámbito de tu vida, sobre todo en el amor y el dinero. Por otro lado, tu relación amorosa todavía tiene oportunidades de salvarse. Libra, ser un buen jefe no es estar en contra del resto de los trabajadores y ser odiado. Este consejo tómalo muy bien en cuenta dentro de tu área de trabajo. El lenguaje del amor es diferente para todos, pero sí puedes encontrar a alguien con quien congenies. Escorpión, todo el mundo puede hacer tu trabajo, pero de ahí que lo hagan bien hay mucha diferencia. Tú tienes ese toque que encantará a tus superiores. Aprovecha para apresurar esa colaboración o revelar esa idea. Sagitario, eres una persona paciente, motivadora y que le gusta el trabajo, así que llegó la hora de que saques tu mejor versión en todo lo relacionado con tu profesión. Sé ese líder que tú un día necesitaste. Por otro lado, paga tus deudas. Capricornio, el trabajo nunca debe quedar en segundo plano para ti. No esperes a que sea otro día para cumplir con tus obligaciones. Debes esforzarte un poco más si quieres que la vida te bendiga. Ninguna racha, buena o mala, es para siempre. Acuario. A veces la mejor estrategia para evitar discusiones o incluso salir victorioso es abandonarla, irte de la mesa sin ceder, pero también sin enfrentar, es de lo que más vale la pena. Deja atrás todo lo que te lastima. Y por último nos vamos a ir con el signo de Piscis. Es un buen día para firmar contratos, realizar sociedades o incluso emprender nuevos negocios. Tendrás la oportunidad de elegir a los mejores postores. Respecto a la pareja, también vivirás tu mejor etapa y estarán más enamorados que nunca. Nueve de la mañana con 17 minutos. Hemos finalizado el horóscopo del día de hoy y este horóscopo se los leí de Moni Vidente, que dio los horóscopos de este jueves 17 de noviembre para el Heraldo de México. Y bueno, con eso nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

9:29, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y nos vamos a ir con información de ciencia y tecnología. Y en la primera nota que les traigo es de Genesis, que se convierte en la última víctima de las criptomonedas. El precio del Bitcoin cae aún más. Una unidad de préstamos multimillonarios de una empresa de criptomonedas se vio obligada a suspender los retiros de fondos. Eso fue lo que anunció el director general de la empresa, Genesis Global Capital, que tenía 2,8 mil millones de dólares en préstamos activos totales a finales de septiembre. Culpó al colapso de la bolsa de criptomonedas FTX por suspender temporalmente sus servicios. El precio del Bitcoin se desplomó aún más tras la noticia el día de ayer y la criptodivisa se encuentra actualmente por encima de un mínimo de 2 años. El director ejecutivo interino, Darius Islim, dijo a los clientes que los servicios comerciales y de custodia de Genesis permanecieron en pleno funcionamiento. Amanda Cowie, vicepresidenta de comunicaciones del propietario de Genesis, DCG, Digital Currency Group, aclaró que tampoco hubo impacto en las operaciones comerciales de DCG ni de ninguna de sus subsidiarias. Hoy Genesis Global Capital, el negocio de préstamos de Genesis, tomó la difícil decisión de suspender temporalmente los reembolsos y la concesión de nuevos préstamos, fue lo que anunció Cowie. Y esta decisión se tomó en respuesta a la alteración extrema del mercado y la pérdida de confianza de la industria causada por la implosión de FTX. El Bitcoin cayó más del 75% desde que alcanzó un máximo histórico de casi 69 mil dólares en el mes de noviembre del 2021, o sea, el año pasado en este mes. El Bitcoin, por eso decíamos que una persona se podía comprar el año pasado, quien tuviera un Bitcoin, un Tesla, y todavía le iba a sobrar dinero, ¿no? Y ahora pues ya sabemos que ya está muy, pero muy por debajo, ¿no? Ahorita está por debajo de los de 16 mil dólares, cuando estaba en 69 mil dólares. Está fuerte, ¿no? Bueno, pues es la tercera bolsa más grande del mundo por volumen de operaciones, que suspendió la semana pasada los retiros de fondo de más de 1 millón de clientes, según los archivos judiciales, después de que una crisis de liquidez obligara a la empresa a declararse en quiebra. En un comunicado público en Twitter, Genesis aseveró que estaban trabajando para evitar el mismo destino que FTX. Contratamos a los mejores asesores de la industria para explorar todas las opciones posibles, fue lo que escribió la empresa. La próxima semana entregaremos un plan para el negocio de préstamos. Estamos trabajando sin descanso para identificar las mejores soluciones para el negocio de préstamos, incluyendo, entre otras cosas, la búsqueda de una nueva liquidez. Pues veremos qué pasa. Va a haber más información al respecto, pero creo que esto de las criptomonedas ya no va a ir en ascenso, ¿no? Bueno, según lo que hemos estado observando en estos días y bueno, durante estos meses. En otra información de ciencia, descubren en España un antiguo artefacto que podría ayudar a rastrear los orígenes del euskera. Los investigadores del norte de España han declarado esta semana que han descubierto lo que creen que es el registro escrito más antiguo de un precursor del euskera moderno, que se remonta al siglo I antes de Cristo. La sociedad científica Aranzadi, un instituto de investigación vasco, dijo que la inscripción se encontró en una pieza plana de bronce con forma de mano humana de que los arqueólogos desenterraron el año pasado. Es como los dijes que uno compra, ¿no? Que traen una manita, hagan de cuenta que así es este artefacto que se encontraron de bronce y ahí pues tiene escrita unas letras. Los investigadores creen que se trata de la primera prueba conocida de una lengua vasca escrita, precursora del euskera, que aún se habla en algunas zonas del norte de España y el sureste de Francia. El descubrimiento podría poner en entredicho la creencia generalizada de los lingüistas de que los vascones, una tribu de la Edad de Hierro que fue asentada en el territorio que constituye la actual región de Navarra en España, pues solo empezaron a escribir en su lengua tras la introducción de la escritura latina por los invasores romanos. Entonces, esta pieza cambia por completo lo que se pensaba hasta ahora sobre los vascones y su escritura, dijo Joaquín Gorrochategui, que es el profesor de lingüística indoeuropea de la Universidad del País Vasco. También agregó que lo siguiente: estábamos convencidos de que los vascones no sabían leer ni escribir en la antigüedad y solo utilizaban la escritura para acuñar monedas. Y bueno, pues los arqueólogos creen que la mano, a la que llaman la mano de Irulegui, por el lugar donde fue encontrada, al pie de un castillo medieval, estaba diseñada para colgarla en una puerta, probablemente como amuleto de protección. Luego, ¿por qué pues venden muchos de estos dijes, no? Así como que el amuleto de la suerte, que el amuleto para el dinero, que para el mal de ojo. Pues ya ven, desde el siglo I antes de Cristo ya estaban estos amuletos de protección. Bueno, hasta ahora los lingüistas solo han podido traducir una de las palabras inscritas en ella, Sorioneku, que corresponde a la palabra vasca Sorioneku, con Z, o lo que es para nosotros afortunado. La pieza fue encontrada en el marco de las excavaciones que se realizan en la ciudad de Irulegui, habitada entre la edad del bronce media, en el siglo XV al siglo XVI a.C., y el final de la edad de hierro, que es el siglo I a.C., y destruida por un ataque de las tropas romanas. Entonces la llamada mano de Irulegui, que se conservó en buen estado porque fue enterrada y sellada por un muro de adobe de esa época, es la lámina de bronce que contiene un 53,19% de estaño y un 40,87% de cobre y un 2,16% de plomo, algo habitual en las aleaciones antiguas. Impresionante. Y bueno, pues ahí está esa manita, pues que ya tenía inscrito ahí palabras. Y bueno, con eso nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Síganme en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Con tus tantos dulces besos repartidos.

Vamos a ver qué nos dice este artículo. Y bueno, para empezar, la testosterona es una hormona que se produce en los testículos, aunque los ovarios también pueden generarla en pequeñas cantidades. Cumple un rol en el desarrollo de la musculatura, los huesos, los órganos sexuales y el vello corporal. Si bien la edad es la principal causa de la disminución de su presencia, existen otros factores que pueden afectarla, ¿ok? Entonces, ¿cuáles son esos? Ahorita te voy a decir. A partir de los 30 años, los hombres comienzan a experimentar una reducción en la producción de testosterona entre el 1 y el 2% por año. Esto se debe al deterioro de las células Leydig que se encuentran en los testículos y que son responsables de producir esta hormona. Sin embargo, la edad no es un parámetro fijo para determinar un nivel específico de testosterona, que pueden variar pues dependiendo de las personas. Al igual que el estrógeno en las mujeres, la testosterona protege a los hombres de problemas óseos o cardíacos. Los síntomas de un déficit son cambios en el humor, reducción de la libido, disfunción de eréctil, mayor cansancio, menor rendimiento sexual y reducción del vello corporal y la barba. Y este conjunto de signos suele conocerse como andropausia masculina, así como en la mujer está la menopausia, en el hombre está la andropausia, ¿no? La edad no es el único motivo por el que se pierde la testosterona. Existen factores modificables como la obesidad o enfermedades como la diabetes, como la insuficiencia renal o problemas pulmonares, que también pueden influir de manera negativa en este proceso. Y otro punto muy importante es la alimentación, ¿no? Entonces, ¿qué alimentos debe uno evitar para no afectar esta hormona de la testosterona? El alcohol. En algunas investigaciones, el consumo moderado de alcohol se asoció a un incremento en los niveles de testosterona, mientras que otras muestran que pueden afectar la producción de la hormona y los mecanismos de erección, causando disfunción eréctil. Los profesionales recomiendan reducir su consumo o eliminarlo si se sospecha que existe un déficit de testosterona. Alimentos procesados como las pizzas, ¿no? Este tipo de productos suele destacarse por sus propiedades negativas, como altos niveles de azúcar agregada, calorías, grasas saturadas y sodio. Incluye alimentos congelados, preenvasados, refrescos y dulces. Sus efectos adversos también afectan los niveles de testosterona, la cantidad de espermatozoides y la función testicular. Los productos de soya. Distintas investigaciones asociaron a los alimentos de soya como el tofu, edamame y la proteína de soya con una reducción en los niveles de testosterona, y los responsables pueden ser los fitoestrógenos, que son los compuestos vegetales que imitan al estrógeno del cuerpo. Sin embargo, la evidencia es insuficiente y los efectos adversos desaparecen una vez que se dejan de consumir estos alimentos. Aquí, como entre paréntesis, la soya también afecta para las personas que tienen problemas con hormona de la tiroides, también puede verse afectada. Para que ustedes se investiguen un poquito más al respecto, o para que los que puedan leer el libro del poder del metabolismo, ahí también creo que da una pequeña información al respecto. Y bueno, las semillas de linaza. La linaza es rica en ácidos grasos, fibra, minerales y vitaminas. Por ello, se le considera un alimento ideal para ayudar a la salud del corazón. Sin embargo, también sus beneficios no incluyen la producción de testosterona. Por el contrario, se encontró que poseen compuestos llamados lignanos que se unen a la hormona y la obligan a ser excretada del cuerpo, o sea que la saca. Entonces, ¿cómo puedes aumentar la testosterona? Puedes consultar a un profesional de salud por tratamientos médicos para aumentar tus niveles de testosterona. Sin embargo, también existen opciones que involucran al estilo de vida, como hacer ejercicio, dormir correctamente o mantener una dieta saludable. y esta debe incluir aceite de oliva, aguacate, cebollas, granadas, jengibre, ostras, pescados, setas y vegetales de hojas verdes. Bueno, pues toda la alimentación correcta, ¿no? Un juguito verde y tienes todos los vegetales verdes, el aceite de oliva en tus ensaladas, el jengibre también en tus ensaladas o en un tecito. Y bueno, pues recuerda que hasta contar con evidencia científica significativa proveniente de ensayos en humanos, las personas que vayan a utilizar algún tipo de terapia, consúltenlo con su médico, no abandonen, no modifiquen sus medicamentos o sus tratamientos, antes conversen con el doctor sobre si va a tener algún efecto lo que ustedes vayan a tomar o hacer, o si están tomando alguna terapia alternativa o complementaria, ¿ok? Y bueno, este artículo lo saqué de Hola Doctor y las fuentes que ellos consultaron fue la base exhaustiva de datos y medicamentos naturales, la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, la Clínica Mayo, el Instituto Nacional de Medicina Complementaria y Alternativa. Con eso vamos a finalizar el segmento de Conociendo tu Meta y ahora nos vamos a ir con el tema del día, así que ya casi comenzamos. De la mañana con 56 minutos, vamos a comenzar el segmento de encuentros existenciales. Y bueno, antes de comenzarlo, nada más les quiero informar que en la página de encuentrosexistenciales.com, www.encuentrosexistenciales.com, vamos a estar ahí compartiendo estos segmentos para que ustedes los puedan escuchar a través de la página encuentrosexistenciales.com. El día de ayer ya se compartió uno de los que hemos dicho y así vamos a estar publicándolos, ¿ok? Y bueno, hoy finalizamos el capítulo 24, el deseo de ser especial, con el apartado número 7 que se titula El punto de encuentro. El próximo lunes, si Dios quiere, comenzaremos el nuevo capítulo.

y ese conocimiento a veces no está correcto. El verdadero conocimiento que viene de Dios, que viene de la verdad, ese sí es real. Ese no se está transformando, ese no está cambiando la perspectiva de decir hoy creo esto y hoy no lo creo, hoy creo más o menos esto, hoy tengo un poco de fe, hoy no la tengo, ¿no? Ese tipo de conocimiento no es el verdadero. Entonces, ¿cómo vamos a reconocer nuestra valía si estamos totalmente conectados o ligados al especialismo? O sea, nos queremos seguir sintiendo seres especiales, o sea, personas especiales o personajes especiales. Entonces, si tenemos o somos dominados por el deseo de ser especial, no podremos reconocer nuestra valía, no podremos reconocer todos los milagros que nosotros tenemos o todas las herramientas que Dios puso a nuestra disposición para que las utilizáramos. Nos dice aquí el libro que nos deberíamos de sentir agradecidos de que se nos haya concedido ver la santidad, porque a veces nosotros queremos tratar de convertir nuestro especialismo en la verdad, de decir, ay, desearía que esto fuera, por favor, Diosito, que me suceda esto, ¿no? Esto es un especialismo, es un deseo que ahorita no está sucediendo, una situación que no la estamos viviendo. Y la tergiversamos diciendo, pues Dios me va a ayudar con esto, ¿no? Y si no sucede esto, vamos a decir, Dios no me ayudó. Entonces tratamos de convertir ese especialismo en la verdad y así no es. Cuando nosotros confiamos en la vida, aunque tal vez nuestro ego nos dice, ey, no, esto que está sucediendo, no. O sea, no debería ser así. Entonces cuando hacemos esto, dejamos a un lado la verdad y volvemos a agarrarnos de la mano del especialismo. ¿Por qué? Porque tal vez así nos sentimos más seguros y empezamos a planear, empezamos a tener alternativas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero como les estaba leyendo ahorita, en lugar de sentirnos agradecidos, nos sentimos temerosos. Entonces, hoy vamos a sentirnos agradecidos de que se nos haya concedido ver la santidad de nuestros hermanos debido a que es la verdad. Y lo que es verdad con respecto a él, tiene que ser igualmente verdad con respecto a ti. Hazte a ti mismo esta pregunta. ¿Puedes proteger la mente? El cuerpo sí, un poco, mas no del tiempo, sino temporalmente. Y mucho de lo que crees que lo protege, en realidad le hace daño. ¿Para qué quieres proteger el cuerpo? Pues en esa elección radica tanto tu salud como su destrucción. Si lo proteges para exhibirlo o como carnada para pescar otro pez, o bien para albergar más elegantemente tu especialismo, o para tejer un marco de hermosura alrededor de tu odio, lo estás condenando a la putrefacción y a la muerte. Y si ves ese mismo propósito en el cuerpo de tu hermano, tal es la condena del tuyo. Entonces, obviamente, la mayoría de nosotros no lo vemos en nosotros, lo vemos en los demás. Esto que les acabo de leer, probablemente podamos verlo en alguien más. Es decir, es que repudio esta situación o esta imagen que me están mostrando del mundo o de lo que está sucediendo a mi alrededor, ¿no? Y entonces no nos damos cuenta que al condenar a alguien más es nuestra propia condenación, ¿no? Entonces, no importa cómo estemos tejiendo nuestra vida, que pues no es así, o sea, por más bonita que la estemos tejiendo y poniéndole acá serpentinas y escarchas y todo que brille, no importa sus especialismos, o sea, todo lo que es para vanagloriarnos es el especialismo. Entonces, nosotros nos queremos mantener a salvo de esto y para ello, pues tenemos que convertir ese especialismo en el sinónimo del ego, o sea, no en la verdad, porque el especialismo nunca nos va a llevar a la verdad. Tenemos que ser conscientes de que ser especiales y el especialismo es el ego. Entonces, no permitas que tus fantasías te atemoricen, o sea, no permitas que todos esos pensamientos que tienes, que están en tu mente, que podrían pasar, pues te dejen paralizado. confía en el proceso, como decíamos ayer, hay que confiar en el cambio, aunque no lo sintamos en estos momentos, ¿no? Tal vez decimos, pues, no, tal vez no puedo confiar mucho porque ya se me vienen muchas otras ideas de las cosas que pueden pasar, y las que yo estoy viendo en mi mente, pues no es nada bueno o no es nada beneficioso para mí. Pero eso, nuevamente, es el ego. Tú no sabes qué vaya a pasar en 5 minutos, tú no sabes lo que va a pasar en un día. A pesar de que siempre estamos en este momento, o sea, nos gusta imaginar de que ahorita son las 10 y más adelante van a ser las 11, ¿no? Nos gusta pensar en el futuro, o tenemos planes para un futuro próximo, cercano o a medio plazo o lejano, ¿no? Pero pues ahí está esa línea de tiempo que nosotros visualizamos, en la que nosotros estamos acostumbrados a vivir. Realmente no existe. No existe esa línea de tiempo. Imagínense, hoy le había hecho una pregunta a mi esposo. Le dije, ¿te imaginas que ahorita de repente nos enteráramos por X o Y esta circunstancia en la televisión, en el celular, en las noticias, y dijeran, viene un meteorito y viene directo al planeta Tierra? Entonces, y que dijeran, pues no hay forma de pararlo. Vamos a hacer una imaginación, no se lo crean, obviamente, no va a pasar, no está sucediendo ni pasará, ¿ok? Pero si así nos dijeran, ¿qué harías? O sea, ¿qué haríamos? ¿Iríamos a hacer lo que siempre hacemos? Por ejemplo, ¿irías al trabajo? ¿O a dónde te irías? ¿Qué estarías haciendo? Pues dices, ya me voy a morir, o sea, pues ya no necesito trabajar, ya no necesito esto, ya no necesito el otro. ¿Qué es lo que estaríamos haciendo? ¿Se fijan cómo toda nuestra perspectiva y todos nuestros planes a futuro se desmoronarían de un instante a otro? Y entonces, obviamente, no necesitamos que algo así pase, pero así es como suceden las cosas. O sea, de un instante a otro todo cambia, todo se transforma y estamos con ese cambio. Si no fluimos con ese cambio, pues vamos a sentir la pesadez y se va a manifestar en nuestro cuerpo, en nuestra mente, en nuestra forma, en cómo estamos viviendo nuestra vida, en nuestra percepción de la vida. Entonces es bonito pues darnos cuenta de que no va a caer ningún meteorito ahorita, ¿verdad? Ni se va a acabar el mundo, y que aquí estamos, y estamos tal vez con esto y con esto otro que tal vez no nos gusta mucho, que no nos parece, pero aquí estamos. Entonces es una bendición estar aquí, es una bendición darnos cuenta que todos somos bendecidos, y que podemos encontrarnos los unos a los otros con amor, no con desprecio, no con odio. Podemos ver la impecabilidad nuestra en nuestros hermanos. Podemos ver la paz nuestra en nuestros hermanos. Podemos ver nuestra felicidad en los demás. Entonces, somos un co-creador con el Padre. Y el Padre pues tiene un hijo, y ese hijo eres tú. Entonces, no somos creados diferentes como los que somos católicos. Y nos dice la Biblia que hemos sido creados a semejanza de sí mismo, ¿verdad? Entonces, si somos creados a semejanza de Dios, o de tu Dios, o como tú le llames, no sé, energía divina, entonces pues eres perfecto. Muchas veces nos gusta escuchar, es que todos somos imperfectos, nadie es perfecto en el mundo. Claro que somos perfectos. Somos perfectos así como somos, con el ojo gacho, con canas, chaparros, o muy altos, o gorditos, o flaquitos, o sea, como sea que estemos, somos perfectos. Entonces, no te quites esa perfección, porque es un rechazo al regalo que la vida te está dando, que Dios te está dando. Entonces, acéptala con amor. Cuando aceptamos con amor nuestra perfección, podemos darnos cuenta que todos somos perfectos. Nos gusta pensar que a lo mejor la imperfección es lo bonito, porque dices, ah, es que nadie es perfecto, entonces todos somos imperfectos. Ah, qué bonito, ¿no? No todos somos perfectos como somos. Entonces no necesitas ir a arrodillarte unos días, o ir a escalar el cerro arrodillado para que digas, ah, ahora sí soy un buen samaritano, ¿verdad? O que nos pongamos a orar día y noche, de estar arrodillados, de estar, no sé, haciendo cosas para lastimarnos. No necesitamos hacer nada de eso. Si hay algo que nos ha enseñado este curso o que nos pretende enseñar, es de que nos demos cuenta de que muchas de las cosas que nosotros creemos y que nos aferramos a esas ideas, pues no son ciertas, y esas ideas son las que más pesadez nos causan, las que más dolor, las que más miedo nos causan en nuestra vida. Entonces, hoy tenemos la oportunidad de contemplarnos a nosotros mismos, y sí, probablemente veamos un cuerpo, pero no nos vamos a identificar con él. Vamos a contemplar este cuerpo bajo otra luz y vas a ver que se va a ver diferente. ¿Por qué? Porque sí, no somos lo que siempre hemos creído ser. Estamos convencidos de que somos este cuerpo porque tenemos esto y esto otro, porque se manifiesta algún malestar en nuestro cuerpo, pero somos más que eso. Nuestro ser o la vida en sí es muy sabia, tiene una sabiduría que nosotros tal vez a veces desconocemos, y digo que tal vez porque esa sabiduría nos pertenece a todos, y cuando seamos conscientes completamente nos daremos cuenta del poder inmenso, infinito y limitado que tenemos. Este poder que viene del amor, que viene de la paz, que viene de la sanación, que viene de la dicha, está ahí en ti, está para que lo compartas, está para que lo veas en los demás, está para que lo recibas y para que te des cuenta de que está disponible para ti, que cuando das no te limitas, no se te quita más, o sea, no estás careciendo de algo que tú compartes. A veces hasta para dar amor, o sea, uno se limita y decir, no te voy a dar todo mi amor porque después salgo lastimado, lastimada, ¿no? O no, nada más amo a mi familia, pero no amo a esta persona que acabo de conocer en mi vida, ¿no? Entonces, es ilimitado. El amor verdadero, real, es ilimitado. Entonces, hoy, como nos recordó el libro, que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, pues vamos a recordarlo y vamos a tenerlo presente, conservando aún la voluntad de nuestro Padre y reconociendo de que ahorita estamos a salvo y que nuestra percepción no es más que una manera de ver la vida, que si no me gusta lo que veo, siempre lo voy a repetir, o sea, siempre tenemos la oportunidad de cambiar lo que estamos viendo, de decir, ok, pues si no me gusta ver ese punto negro, entonces giro mi cabeza y volteo a otro lado, ¿no? Entonces no necesitamos enfocarnos en ese punto negro o en esa situación, no necesitamos clavarnos en ella. ¿Por qué? Porque la vida se encarga de todo, la vida se encarga de movernos, de hacernos avanzar, si es que tenemos que avanzar aún hacia un lado o hacia el otro. Entonces tú confía en el momento, confía en Dios, confía en la divina vida, ¿no? Que sabe muy bien lo que tenemos que hacer y lo que debemos de hacer, y lo que estamos haciendo es tal cual lo deberíamos estar haciendo. Entonces no dejes que el especialismo o el deseo de ser especial te diga, no deberías estar haciendo esto, deberías estar haciendo esto otro, en otro lugar, ganando más, o no sé, porque habrá gente que tal vez se moleste de ganar más, ¿no? Y diga, no, yo quiero ganar menos. ¿Habrá alguien? ¿Quién sabe? Pero bueno, el punto no es ese. El punto es que reconozcamos que nuestro propósito en este momento, si es que lo existe, es que aceptemos este momento y que lo aceptemos lleno de dicha, lleno de paz, como la lección que nos decía el día de ayer. Que deseo la voluntad de Dios. Ya me distraje aquí con mi perrita que salió brincando. Pero pues deseo la paz de Dios, ¿no? Era la lección del día de ayer. Entonces hay que seguir con esta mentalidad. No te sientes bien o te sientes abrumado, abrumada o confundida. Tal vez ahorita tu ego se vio herido por lo que estábamos hablando. Pues no te preocupes, desea la paz de Dios, ¿no? Y ahora vamos a pasar a la lección y con esto vamos a finalizar el capítulo 24 con el apartado 7, el punto de encuentro. Entonces nos encontramos en este punto en el que nos encontramos con Dios, en el que reconocemos que somos parte de Él, en el que recordamos que la voluntad de nuestro Padre es que se haga nuestra voluntad, así que no temas porque tu ser sabe más que tu mente. Entonces, si una situación se da de otra manera a la que tú pensabas que debería de suceder, no te preocupes porque la voluntad se está dando a como tú la quieres y como Dios quiere que se dé, ¿ok? Y bueno, la lección de hoy es la 186 y nos dice: de mí depende la salvación del mundo. De mí depende la salvación del mundo. Es muy bonita esta lección. Esta es la afirmación que algún día habrá de erradicar de toda mente todo vestigio de arrogancia. Este es el pensamiento de la verdadera humildad, que no te adjudica ninguna otra función excepto la que se te ha encomendado. Dicho pensamiento supone tu aceptación del papel que te fue asignado, sin insistir en que se te asigne otro. No se detiene a considerar qué papel es el que es adecuado para ti. Tan solo reconoce que la voluntad de Dios se hace tanto en la tierra como en el cielo. Une a todas las voluntades de la tierra en el plan celestial para la salvación del mundo y les restituye la paz del cielo. No nos opongamos a nuestra función. No fuimos nosotros quienes la establecimos. No fue idea nuestra. Se nos han proporcionado los medios para llevarla a cabo perfectamente. Lo único que se nos pide es que aceptemos nuestro papel con genuina humildad y que no neguemos con un aire de falsa arrogancia que somos dignos de él. Poseemos la fuerza necesaria para hacer lo que se nos pide llevar a cabo. Nuestras mentes están perfectamente capacitadas para desempeñar el papel que nos asignó uno que nos conoce bien. Mientras no entiendas su significado, puede que la idea de hoy te parezca muy ardua. Lo único que dice es que tu Padre te recuerda todavía y te ofrece la perfecta confianza que tiene en ti, su Hijo. No te pide que seas diferente de como eres en modo alguno. ¿Qué otra cosa sino esto podría pedir la humildad? ¿Y qué otra cosa sino esto podría negar la arrogancia? Hoy no dejaremos de cumplir nuestro cometido con la engañosa excusa de que es un insulto a la molestia. Es el orgullo el que se niega a responder a la llamada del propio Dios. Entonces, hoy vamos a dejar a un lado todo vestigio de falsa humildad para poder escuchar la voz de Dios, revelarnos lo que desea que hagamos. Vamos a ponernos un momento serenos para poder escuchar esa vocecita que nos va a decir qué es lo que tenemos que hacer y para recordar que estaremos seguros y que Él conoce todas nuestras fuerzas, Él conoce nuestra sabiduría, Él conoce nuestra santidad y Él sabe que somos dignos de recibirlo. ¿Por qué? Porque siempre se nos ha otorgado. Entonces hoy vamos a encontrar así, esta manera, nuestra paz y vamos a alejarnos de todas las ilusiones. Ya no vamos a descansar en las ilusiones y vamos a recordar que de mí depende la salvación del mundo. Si yo estoy a salvo, el mundo está a salvo, ¿ok? Entonces ya no nos vamos a dejar engañar. Vamos a recordar también que el perdón es una forma terrenal de amor que como tal no tiene forma en el cielo. Entonces todo lo que necesites perdonar ahorita, que todo sea perdonado, que sean perdonados las personas que tienen que ser perdonadas, y de esta manera pues la salvación del mundo depende de ti, que puedes perdonar. Esa es tu función aquí, saber perdonar y que depende de ti perdonar. Con esto vamos a finalizar el segmento de encuentros existenciales, recordando que de mí depende la salvación del mundo.

10:29, ya regresamos para despedirnos. Llegamos al final del programa del día de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este jueves, viernes chiquito. Los invito a que hoy no se pierdan el programa de Venus versus Marte a las 7:00 p.m. Así que no se lo pierdan, programa en vivo, Venus versus Marte en compañía de Eduardo Lobo. Y también las personas que se perdieron lo mejor del deporte con Rabbit el día de ayer, los invito a que hoy no se pierdan la repetición a las 2:00 p.m. seguido de la repetición de este programa, que estará a las 12, de 12 a 2, es la repetición de este programa que ahorita están escuchando. Y después van a escuchar la repetición del programa Lo Mejor del Deporte con Rabbit, la repetición a las 7:00 p.m, programa en vivo, Venus versus Marte en compañía de Eduardo Lobo, y la grabación estará disponible de este programa mañana a las 6:00 a.m. Me despido de todos ustedes, soy mi servidora Janet Flores. Estuvieron escuchando su programa Con el Pie Derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y recuerda, tener una sonrisa en tu rostro para que el día sonría contigo. Bye bye.